En el Foro de los Recursos Humanos hablamos todas las semanas con protagonistas del mundo de las personas y de las empresas. Nos gusta profundizar y hablar de recursos humanos, de personas, de organizaciones, de comunicación interna, de talento. Son muchos los aspectos claves fundamentales en una organización, siempre contando con sus personas. ¿Qué tal están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de estos debates del Foro de Recursos Humanos, los habituales espacios de contenidos especializados de Canal Foro Radio en torno de personas y empresas destacadas del mundo de la gestión de personas. Hoy desde la sede de DKV en Madrid, en la céntrica calle Diego de León, con mucho frío, en la capital de España hoy, con Speech, con nosotros. Vamos a afrontar también, o intentar afrontar, averiguar si quieren ustedes cuáles van a ser los cuatro retos de los recursos humanos en 2018. Y le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan ya y que verán luego en las imágenes, las fotos que van a circular a través de las redes sociales de Twitter en este espacio de contenido. Yo doy la bienvenida en primer lugar a la persona que nos atiende en esta casa también, que es David Girón, director de DKV en Madrid, que agradezco como siempre la atención de que estos contenidos especializados se metan en un entorno de salud, de espacios saludables, que van a ser, David, muy importantes también el año que viene, ¿no? Muy buenos días. Buenos días, Fran, buenos días a todos y bienvenidos. Como te digo siempre, DKV es tu casa, es vuestra casa, y además en este caso tenemos invitados incluso que vienen de fuera de Madrid, gracias también por el esfuerzo. Para nosotros importantísimo. Uno de los temas que comentabas es potenciar la salud dentro del ámbito laboral, y para DKV es uno de los objetivos prioritarios y algo que nos esforzamos durante todo el año, no solamente en la vida personal, sino en la profesional, como os decía, porque por suerte, por desgracia, pasamos muchas horas en el trabajo y es un tema muy relevante. Pues muchas gracias. La salud va a ser, sin duda alguna, uno de los cuatro puntos importantes, retos, lo saludable para el año que viene. Saludo también a Elena Jiménez, directora de Speaks, que nos acompaña también esta mañana. Gracias a Speed por estar con nosotros. Gracias, Elena, con muchísima actividad que estáis teniendo durante todo este año, ¿no? Muy buenos días. Buenos días, Fran. Buenos días a todos. Pues sí, ha sido un año muy interesante. Todavía no ha acabado. Hay muchas cosas por hacer y hay mucho que decir en el ámbito de los recursos humanos. Y entre los retos, ¿cuál apuntarías inicialmente? Y enseguida paso a presentar a nuestros invitados. Bueno, seguro que van a salir a lo largo de esta mañana y se pondrán sobre la mesa la transformación digital, el cambio en la relación entre la empresa y el empleado, el trabajo colaborativo, el cambio en la manera de trabajar de los empleados, la diversidad generacional, el Big Data y cómo analizar los datos que nos facilitan. En fin, hay muchas cosas que los profesionales de la función de recursos humanos tienen que tener en cuenta. Bueno, pues voy a empezar a presentar a nuestros invitados en esta hora de contenido que vamos a tener hasta las 10:30 aproximadamente de la mañana, a las 9:30 de las Islas Canarias, para los que nos estén escuchando desde las Islas Canarias. Y especialmente también desde Twitter, línea abierta para preguntar a todos nuestros invitados a través de las redes sociales en este canal Foro Radio que comenzamos presentando. Les presento, la tengo aquí a mi izquierda, Teresa Cervera, desde el equipo de recursos humanos de, iba a decir Bodivel, ahora Douglas, mejor dicho, ¿no? Muchísimas gracias, Teresa, por estar con nosotros. Buenos días, Douglas, Fran. Digo bien, ¿eh? Douglas. cuéntanos esa marca. Está surgiendo ahora mismo, ¿no? Sí. Justo estamos en pleno proceso de integración con nuestra nueva insignia, somos ahora Douglas España, y estamos en un proceso en el que se han fusionado tres compañías, Bodivel, IF y Douglas. Uh-huh. Un momento para los recursos humanos importante también. Sí, es un momento es un gran reto, lo que es un proceso de integración de tres culturas un tanto diferentes. Muy bien, pues Teresa Cervera, con mucha experiencia desde Douglas, nos va a hablar hoy especialmente de esos retos. ¿Cuál considera que son esos retos? Desde Barcelona, acaba de llegar, bueno, llegó ayer, pero está con nosotros hoy, lo cual agradezco muchísimo al director de talento de una gran empresa en el sector de la tecnología, T-Systems, Jordi Roch. Querido Jordi, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el esfuerzo, por venir de Barcelona. Nosotros tenemos que ir también, pero sí. Gracias por venir a esta sede de KV hoy con XP también en este canal Foro Radio. ¿Qué reto? Sospecho que vas a decir uno, pero ¿qué reto tienes encima de la mesa o crees que va a ser importante para el mundo de los recursos humanos? No, a ver, yo en principio comparto todos los que comentó Teresa, pero sí que es verdad que por lo que más me toca, ¿vale? Sobre todo es la parte de analytics dentro del área de recursos humanos. Es decir, siempre se dice que recursos humanos tiene que estar al lado del negocio, tiene que demostrar esa capacidad de poder generar... ayudar al negocio a tomar decisiones, y creo que con Analytics pues se puede conseguir llegar a ese nivel. Muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Cristina Ebrero, que me da mucha alegría verla, como directora de Personas y Cambio en KPMG, una gran compañía. Cristina, buenos días y ¿cuál es este primer planteamiento tuyo de los cuatro retos de recursos humanos para el año que viene? Buenos días, Fran. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y de tener la oportunidad de estar esta mañana compartiendo con todos, bueno, pues esta conversación tan interesante, ¿no? De decir, a ver, este año, ¿dónde vamos a poner el foco y cuál va a ser la prioridad para la función de recursos humanos? Yo diría que por el salto cualitativo que supone y la transformación tan relevante que tiene que abordar la función de recursos humanos desde la perspectiva digital. Es decir, que yo creo que todo el mundo digital afecta a toda la organización, pero quizás el área de recursos humanos, bueno, pues tiene que pegar ese salto relevante y cualitativo, tanto en cuanto a la digitalización y automatización de sus procesos, todo este tema de robotics que ya otras funciones como la financiera pues están abordando, pero quizás en el área de recursos humanos estamos todavía un poquito atrás. Y desde eso hasta, bueno, coincido con mi compañero en todos los aspectos de analytics que de los que se habla mucho y quizás no tantas organizaciones todavía han empezado a trabajar, desde todo esto digital hasta elementos tan importantes pues como fomentar una cultura mucho más innovadora y más ágil en las organizaciones. Y ahí entraremos a lo largo de la mañana, imagino, en conversaciones relacionadas con los modelos de carreras, las nuevas maneras de trabajar y colaborar, todo este concepto un poco de plantilla extendida, donde ya no es solamente la plantilla fija, sino otros muchos perfiles de profesionales externos con los que vamos a estar colaborando. Es decir, yo creo que un mundo muy nuevo, muy apasionante, y donde yo creo que hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos con retos tan interesantes para los que nos dedicamos al mundo de los recursos humanos. Muchas gracias, Cristina. Vamos a analizar todo eso con todos ustedes. Saludo también a Eva Hitos, que es directora de Recursos Humanos del Comité Español ACNUR. Para quien no lo conozca, lo conoce muchísima gente, es la agencia de la ONU, hoy presente aquí con nosotros para todos los refugiados. Querida Eva, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, una pequeña matización, un poco la diferencia entre ACNUR y el Comité Español de ACNUR. Nosotros pertenecemos al Comité Español de ACNUR, somos 850 trabajadores y lo que hacemos básicamente es captar fondos para ACNUR. Tenemos un objetivo de captación de fondos a través de distintos canales y estamos en toda España. Sería un poco el... ¿Y cómo son vuestros recursos humanos? Nuestros recursos humanos son complejos. Es una plantilla, bueno, hay bastante gente en la oficina, unas 200 personas y otras que los conoceréis posiblemente, que son 650 en calle, ¿no? Entonces, cuando decís uno de los retos que puede ser para nuestra organización y para muchas similares, va a ser el desarrollo, la parte de gestión del talento y que la gente crezca con nosotros. Nosotros tenemos muchos casos de gente que empezó pues con pantalones cortos y después ha tenido un desarrollo de carrera, y eso es fundamental porque nos encontramos con que cada vez el paro va a bajar y nuestros puestos son complejos. Son puestos que son en calle, tenemos 100 y pico personas en telemarketing, y para eso necesitamos, bueno, pues motivarles para que estén con nosotros, con la formación y el desarrollo, y ver, bueno, pues esos planes de sucesión. Tenemos que ir trabajando nosotros, y yo creo que casi todas las organizaciones vamos a tener que ir hacia el tema de gestión del talento. Bueno, pues enseguida vamos a desayunar con todos estos invitados que nos acompañan hoy en la sede de DKV en Madrid. Y bueno, yo tengo el objetivo de, a eso de las 10:30 aproximadamente, bueno, pues compartir con todos vosotros los cuatro retos, ponerlos encima de la mesa, pero me gustaría que salieran también de esta mesa de debate de esta mañana. Jordi, la tecnología, que es un punto importante, pero es tan importante que está, digamos, priorizando la actividad del mundo de los recursos humanos, pero dentro de la tecnología, ¿qué factores van a ser importantes en el entorno de los recursos humanos? Porque hablamos de tecnología muy en general, pero hay personas que hablan de Big Data, hay personas que hablan de la importancia de los algoritmos, hay muchísimos temas. Centremos el tiro. A ver, al final dentro de lo que es tecnología entran muchas cosas, tal y como comentas, pero al final no dejan de ser herramientas. ¿Vale? Entonces, está muy bien utilizar todas estas herramientas, pero al final todo tiene que estar focalizado, pues esto en función a personas, y tiene que estar dirigido a personas. Al final, si no consigues transformar esa cultura para que esos empleados o esa gente o tu equipo quieran adquirir esas herramientas y esa nueva tecnología, pues va a ser muy difícil poderlo implantar. ¿Vale? Dentro de los retos que comentaba antes, estamos exactamente igual. Al final, esa transformación digital pasa por la gente. La herramienta que utilices, al final, bueno, depende. Si es Big Data, si es Analytics, bueno... Es un poco diferente una cosa de otra. Al final, Analytics es solo es analizar datos. Big Data ya tiene que ver más con un componente del volumen de información, etcétera, etcétera. Pero al final es lo que te digo, son herramientas. En función de la capacidad que tiene cada empresa, utilizará unas u otras. Pero luego, al final, son las personas las que tienen que poder desarrollar esas herramientas y las que tienen que cambiar ese chip y cambiar esa cultura para realmente poder adaptarlas. Sin esto... No funcionará. El entorno de recursos humanos, Jordi, insisto en la tecnología, ¿está preparado para todo este cambio? Y va a costar. En KPMG nos van a ayudar mucho para hablar del cambio también. No, seguro. Y va a costar porque además hay un tema de prejuicios, hay un tema de que recursos humanos tampoco ha ayudado a que negocio le vea como algo importante. Entonces, es por ejemplo, nosotros incorporamos, yo qué sé, si en un año incorporas a 100 personas, me lo invento, pues el hecho de que digas, incorpora a 100 personas, que esto va a ayudar a facturar, yo qué sé, 6,5 millones de euros a la compañía. Claro, cuando tú hablas con gerencia, con estos números y con estos datos, la percepción que tienen es que recursos humanos es importante. Si no, no lo es. Es decir, queda todo como... Entonces, utilizar esa tecnología, utilizar ese analytics, todos esos números, cuantificarlo, transformarlo a dinero, es algo que recursos humanos le está costando mucho adaptar. En el momento en que lo consigan, ¿vale?, ganarán ese peso y ese poder de decisión a la hora de tomar decisiones. Una vez consigues esto, el resto es muchísimo más fácil. Aún estamos pensando en cosas más de desarrollo, más un poquito naif, ¿vale? Y lo que tenemos que conseguir es trasladar todo eso a negocio, cuantificarlo. Y iba a decir, las empresas lo que quieren es ganar dinero, no todas, también hay ONGs, ¿vale? Pero sí que es verdad que al final conseguir traducir todo ese dinero es lo que le da ese push para darle ese valor a recursos humanos y situarlo donde realmente merece estar. Tenemos la tertulia abierta, que no tenga yo darle paso a nadie, sino que cada uno diga lo que considere. Estoy absolutamente de acuerdo con él. La parte de análisis, sí. La parte de análisis cada vez es más importante. O sea, para ayudar a tomar decisiones del comité de dirección y para que recursos humanos tenga la función que debe de tener y hacia dónde tiene que ir, pues no solamente administrar personal, que eso ya se quedó en la luna, y eso sea por hecho. O sea, eso tiene que ser una cosa de mínimos, pues tenemos que analizar. Nosotros estamos en ese proceso de empezar a tener cada vez más herramientas informáticas y poder sacar datos y comparativas de unos años con otros, pues para ayudar un poquito a poner los objetivos de cada año en la organización, a corto, a largo y a medio plazo, ¿no? Yo creo que hay un reto relevante en cuanto a este aspecto de la tecnología y cómo va a facilitar ese reposicionamiento de la función de recursos humanos en la medida en que ahora ya la tecnología nos va a ayudar a automatizar mucho proceso administrativo que todavía hoy en las organizaciones se hace de manera muy manual, no solamente proceso de administración de personal, sino muchos temas de formación, de selección, mucha tarea, mucha actividad y mucho proceso todavía muy transaccional que consume mucho tiempo de los equipos de recursos humanos. Ahora ya las organizaciones están identificando esos procesos, esas tareas más administrativas, no, como digo, no solamente vinculados a nómina y contrataciones, sino vinculados a cualquier otro proceso de gestión de personas, como la formación, aspectos de la gestión del talento, y se están robotizando o automatizando. El impacto que esto está produciendo en liberar tiempo de los equipos de recursos humanos para esas actividades de mucho más valor añadido, pues es significativo y va a ser significativo. Yo creo que eso va a ser un cambio muy relevante. Lo que hay que plantearse, y quizás el reto, es cómo avanzar en mi organización de recursos humanos hacia esa organización un poco más del futuro, de mayor valor añadido, porque claro, también implica un cambio de perfiles. Quizás yo tenía perfiles un poquito más, digamos, más administrativos, ejecutando esas tareas, y ahora requiero profesionales, bueno, pues asesores, consultores, que van más estratégicos, ¿no? Entonces, eso también va a ser un reto que vamos a tener que gestionar desde la función de recursos humanos. ¿Cómo automatizo? Y luego yo creo que hay otro unido a todo el aspecto de Analytics que has comentado, que yo creo que ahí hay un campo de desarrollo inmenso. Quizás es el punto donde yo creo que más cambio vamos a encontrar en los próximos años. Pero yo creo que también hay otra vertiente interesante, y es todo el análisis de la experiencia del empleado y cómo la tecnología acompaña en todas las fases de la experiencia del empleado. Y ahora ya hay organizaciones que están revisando todos esos momentos clave de la persona en cuanto a su vinculación con la compañía, y cómo la tecnología, a través de gamificación, a través de todas las soluciones que facilitamos su relación entre empleado y compañía. Y yo creo que eso también está atravesando un cambio importante. Elena. Yo no hago más que apuntar, porque me parece todo súper interesante. No, pero Cristina... Estos foros son muy interesantes, ¿eh? No, Cristina ha apuntado una cosa muy interesante que me parece que es liberar tiempo. Y eso hace... hablabas de un cambio de perfiles, que ahora ya... la gente ha de pensar en qué aporto, qué hago, qué me hace diferente, ¿no? Y hay un miedo a ese cambio. Estamos hablando de la función de recursos humanos, pero eso se aplica a todo el mundo laboral, ¿no? La robotización va a hacer, y la automatización, que muchos puestos de trabajo desaparezcan. Entonces es algo, responsabilidad del propio empleado, el hacerse diferente, y va a cambiar mucho el cuento, y la gente que trabaja en recursos humanos ha de liderar ese cambio y apoyar a ese empleado para que sea empleable. Y otro punto que me parece interesante de lo que acababas de comentar es ese análisis de la experiencia del empleado, cómo la tecnología va a acompañar en toda la vida profesional del empleado, y eso apunta a la personalización. Ahora cada empleado va a tener un trato personalizado en función de los datos que obtenemos, de manera que le vamos a tratar de manera distinta para cada una de sus necesidades. Y de nuevo, si no tenemos tecnología que nos acompañe, no lo vamos a lograr. O sea, es como un círculo virtuoso. Teresa Cervera, desde Douglas. La verdad que yo creo que están saliendo temas súper interesantes, y detrás de todos ellos, desde mi punto de vista, está propiamente lo que es la transformación de la función de recursos humanos en su conjunto, ¿no? Uh-huh. Creo que va a pasar a ser una función muchísimo más estratégica, que va a tomar una posición muy activa en la toma de decisiones en las compañías, y realmente recursos humanos se va a situar donde creo que tenía que haber estado hace mucho tiempo, ¿no? Todo esto le va a ayudar, ese análisis de datos, esa automatización de funciones y el dejar a un lado la parte administrativa, ¿no? Pero es verdad que de cara a las personas, que es lo que gestionamos, yo quiero plantear aquí un pequeño debate, ¿no? Adelante. O sea, ¿cómo vamos a hacer compatible la automatización de los procesos, que es a lo que vamos a ir, y a su vez el aspecto más humano y más cercano a las personas dentro de la función de recursos humanos, ¿no? Desde mi punto de vista, la automatización va a afectar a todo el proceso de gestión de personas, desde lo que es el inicio, la selección, la formación, el desarrollo, la evaluación, la fidelización. Me gusta más hablar de fidelización que de retención del talento, y no sé si me atrevería a decir, quizá en menor medida, la desvinculación, ¿no? Entonces, toda la vida de las personas en las empresas van a estar muy condicionadas por la automatización. La pregunta que lanzo es, ¿cómo vamos a hacer compatible esa automatización, que creo que nos va a traer una gran ventaja competitiva dentro de la empresa, porque nos va a posicionar donde debemos estar, con la humanización y el trato cercano a las personas tan propio de todos los que gestionamos recursos humanos? Has tocado un tema interesantísimo y que vamos a afrontar muchísimo el año que viene también en el Foro de Recursos Humanos, que es la deshumanización también en las organizaciones. Ayer teníamos una comida muy interesante con grandes profesionales también sobre este asunto y has tocado un tema interesante. ¿Qué opina la mesa sobre esto? Y se incorpora en 5 minutos con nosotros Patricia Jaén, directora también de Recursos Humanos de Meliá, que está ya con nosotros. Adelante. ¿Qué opináis? Yo, por mi parte, muy de acuerdo en todo lo que comentas. Creo que el secreto o el truco debe estar en conseguir ver a la gente como personas y no como recursos. ¿Vale? Es decir, en el momento en que tú miras de conocer los objetivos de la gente, los retos que tienen, las necesidades que tienen y enfocas todo el proceso, porque una automatización puede ser muy positiva incluso para ellos. A nivel, por ejemplo, de selección, toma de decisiones, pues al final para seleccionar bien, ¿qué necesitas? En nuestro caso, es gente que aprenda rápido, hacer una prueba de trabajo a lo mejor y luego pues hacer un poco una entrevista estructurada. Automatizar ese proceso ayuda también a la persona a tomar decisiones y siempre y cuando enfoques que el candidato que estás entrevistando es una persona. Y es esto, tienes que conocer también esas necesidades y esos retos. Si perdemos esto, sí que es verdad que se desvirtúa, se deshumaniza mucho. Y volver a eso es a lo que tenemos que conseguir, porque es muy fácil enseguida ver recursos y no ver lo que realmente quiere la persona. Yo creo que efectivamente lo que ha comentado Teresa es un gran reto, es decir, no es solamente automatizar, que ya en sí mismo va a requerir un esfuerzo, porque todavía las compañías no han abordado este aspecto, por lo menos en el área de recursos humanos. Nosotros tenemos estadísticas respecto de cómo va a afectar la automatización a los puestos de trabajo en los próximos años y al menos todos los puestos se van a ver afectados, estimamos, en un 25%, según unos estudios de KPMG. Esto no solamente afecta a los puestos, es decir, a la organización del trabajo, porque tareas que formaban parte de un puesto, pues donde yo empleaba 20 minutos en hacer una tarea transaccional, pues esa misma tarea realizada por un robot pues puede reducirse a 1 o 2 minutos, con lo cual el impacto es enorme, pero sobre todo va a implicar también un cambio de perfil. Tenemos también estimaciones de que al menos el 60% de las competencias críticas o centrales de los profesionales en el mundo empresarial en los próximos 3 años se van a ver afectadas. Es decir, que todos nos vamos a tener que hacer un reskilling, esto que se llama ahora un poco de ponernos al día, es decir, desaprender cosas porque ya no son útiles, pero aprender otras nuevas. Entonces, no, nos va a afectar de alguna manera a todos y el rol de recursos humanos, además, es verdaderamente el momento y la oportunidad que tiene de impulsar a la organización en todo este cambio, ¿no? Estamos viviendo momentos interesantes. El año que viene ya cumplimos 15 años el Foro de Recursos Humanos y va a ser un año, estoy coincidiendo con Teresa en esta opinión, de reestructuración también del rol, de la función del mundo de recursos humanos, porque se está incorporando muchísima gente que no es de recursos humanos a la función. ¿Y de dónde vienen? De negocio, sí. De tecnología, de otras áreas. Déjeme que le dé la bienvenida, llega en el momento oportuno para tomar el café ahora, a Patricia Jaén desde los recursos humanos de Meliá, una gran compañía. Patricia, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Me alegra mucho verte. Igualmente, otra vez estar aquí contigo, un placer y con todos los compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es tu primera opinión sobre esos retos? ¿Dónde pone Meliá el acento? ¿De cuándo van a ser los retos en el mundo de los recursos humanos el año que viene? Bueno, yo creo que si intentamos hacer zoom, digamos, en la función de recursos humanos como tal, no solamente pensar en todo lo que tenemos que impulsar en la compañía, ¿no? en adaptar las organizaciones, también en que nosotros mismos tenemos que cambiar nuestra visión, un poco lo que estáis comentando, de tratar a las personas como personas. Esto siempre decimos, hay que poner a las personas en el foco de la organización, pero realmente esto qué significa, ¿no? O qué significa para todos nosotros. Bueno, de alguna manera nosotros hemos querido intentamos llevar a gala, dejar de dar servicios, ¿no? El Departamento de Recursos Humanos que deje de dar servicios para crear experiencias. Además, Amelia, se nos da bastante bien esto por el tema de los clientes. Y hacemos muchísimo parangón entre nuestro cliente externo y nuestro cliente interno. Si un cliente externo quiere no venir solamente a alojarse y pasar una noche en un hotel, sino que quiere vivir experiencias, pues lo mismo tenemos que ser capaces de ofrecer nosotros a nuestros empleados, nuestros compañeros, ¿no? ¿Qué experiencia vas a tener si vienes a trabajar con nosotros? Entonces, estamos ahora mismo enfocando, digamos, diseñando cuatro experiencias del empleado. Una de ellas es cuando tiene una atracción hacia nosotros, cuando quiere venir a trabajar con nosotros. ¿Qué experiencia le podemos aportar en esto? Cuando se incorpora los primeros días. Después, cuando le formamos, mejoramos su desempeño, hasta que llega a ser uno de los grandes líderes de la organización, cuando forma a otros grandes líderes, ¿no? Otros futuros líderes. Entonces, en este sentido, estamos intentando responder a la pregunta cómo se siente la persona cuando está en un proceso de selección con nosotros, no solamente decir, oye, necesito tres managers para no sé dónde. No, bueno, eso es el servicio, ¿no? Sino cómo queremos interactuar con estos managers y cómo queremos hacerles sentir durante el proceso de selección. Entonces, respondiendo a estas preguntas, creo que es muchísimo más sencillo abordar y de verdad crear experiencias, ¿no? Y luego, por otra parte, también creo que el marketing programático probablemente tenga mucho hincapié aquí, ¿no? Porque no sé si os ha pasado a vosotros, habéis entrado a ver una lavadora o habéis pasado unas maravillosas vacaciones en Meliá, eso seguro. Y entonces luego entráis en Google, estáis navegando y os persigue por todos lados la lavadora o Meliá, ¿no? Os persigue por todos lados, a mí me pasa, ¿no? Y soy de Meliá y digo, oye, dejáis de ser una persona para ser una cookie, ¿no? Entonces ya eres una cookie personal, es una cookie con unas características y te persigue las cosas por las que navegas. Bueno, pues ¿por qué no esto en Recursos Humanos también? Si alguien ha entrado y se ha interesado por una posición de dirección de Recursos Humanos en Meliá, no des ideas, ¿por qué no le sigue, ¿por qué no le persigue la posición de dirección de Recursos Humanos allá donde vaya, ¿no? De alguna manera, me refiero a que tenemos que ser mucho más proactivos en la atracción de talento y en esa conexión de intereses de la empresa con los intereses personales. Me alegra muchísimo escuchar todas estas opiniones y este año vamos a opinar mucho más sobre Recursos Humanos porque en estos 15 años claro, la perspectiva que va teniendo uno de todas las personas que se sientan en esta atalaya de la comunicación en los distintos formatos es diferente. Y cómo estamos empezando a hablar, permítanme la expresión, empezando a hablar un nuevo lenguaje en recursos humanos. ¿Cuándo íbamos a hablar de cookies? Antes, en recursos humanos. Y son cosas que, como yo le digo a los directores de recursos humanos, la pregunta que se va a llevar el año que viene, que os la preguntaré luego al final, pero son cuestiones fundamentales que están ahí, fíjate, desde la tecnología. Ya empezamos a esbozar algunos retos, ¿no? La experiencia, lo marketiniano del rol, ¿no? Que tiene que tener recursos humanos y muchas veces es el perfil, la persona, la que se tiene que formar en el área para ser un buen director de recursos humanos, pero a lo mejor tiene actitudes con C muy, muy interesantes para el puesto. Yo sé que a Cristina le gusta todo esto mucho, ¿eh? Yo creo que además, como comentabas, Fran, es el momento de la innovación en recursos humanos. O sea, ahora mismo, nada está escrito. Yo creo que tenemos una página en blanco para cuestionarnos nuestros modelos de gestión de personas, nuestro modelo de carreras profesionales, nuestro modelo de gestión del desempeño, es decir, cómo hemos venido gestionando todos estos aspectos hasta ahora y ahora realmente estamos en ese momento, en ese punto de inflexión con el fin de fomentar una cultura mucho más ágil, mucho más innovadora, mucho más flexible, porque eso va a ser clave para esa atracción del talento que necesitamos, que muchas veces no es fácil de encontrar. Por lo tanto, tenemos que cuestionarnos, bueno, cómo hemos venido. Yo ahora mismo me encuentro con muchas organizaciones, por ejemplo, con el tema de los modelos de carrera, cuestionándose y que nos, de alguna manera, se acerca a nosotros, oye, queremos un modelo disruptivo, queremos algo que no se haya hecho en mi sector hasta ahora, queremos romper esquemas y salir fuera de la caja y pensemos todos juntos en cómo instrumentar un modelo que sea atractivo, flexible, ágil, bueno, pues es un reto muy bonito, complicado, desde luego, pero lo que quiero decir es que es un momento de innovación y de replantearnos muchas de las políticas y modelos de gestión que hemos tenido en marcha hasta la fecha. Me da la impresión, y lo planteo, y estamos sacando al final los cuatro retos. Puede haber mucho, pero vamos a intentar sacar los cuatro retos de recursos humanos, y estamos aprendiendo hoy también con directores de recursos humanos en este modelo de comunicación especializada desde las empresas, desde DKV con Xpix, que es, bueno, al final la preparación, ¿no? la formación del director de recursos humanos. ¿Qué áreas son fundamentales para ese reciclaje que decía Cristina, que todos los directores de recursos humanos va a ser un año que deben de tener? Y aquí Xpix en el conocimiento sabe mucho de estas cosas, pero fundamentalmente, ¿qué aspectos fundamentales pensáis que, iba a decir, nos debemos reciclar todos en este entorno, Patricia? Bueno, yo que soy muy, muy pro de esto de las redes sociales, tengo claro que si tenemos una buena experiencia dentro de la casa, tenemos que saber contarla. Entonces, tenemos que saber contarla significa que nosotros tenemos que ser guías también e impulsores de otros líderes de la organización para poder hacerlo. Nosotros hace, pues en diciembre de 2015 lanzamos un proyecto de empoderamiento de colaboradores y líderes en el que les pedíamos que contaran a través de redes sociales cuál era la experiencia. Fue muy abierto y muy atrevido, ¿no? Mucha gente me dice, ¿cómo os atrevisteis a hacer esto? Bueno, pues porque más vale pedir perdón que pedir permiso a veces, ¿no? Pero la gente es muy responsable y se siente muy orgullosa de poder contar las cosas que hace y contárselas a otros compañeros. O sea, nosotros ya la típica newsletter que te llega el correo electrónico que nunca puedes leer porque ahora no es el momento, la dejo aquí en carpeta para leer y allí queda, pues ahora a través de Twitter nos enteramos absolutamente de todo lo que pasa en Melia con una comunidad que tenemos montada, ¿no? Y de alguna manera, si recursos humanos no nos hubiéramos subido a este carro, no estaríamos llegando a generaciones. Y esto quiere decir que al final, si Melia puede hablar de todo lo que ella quiera, de sí misma, pero la veracidad la tienen las personas que trabajan en Melia. Nos ocurre cuando vamos a comprar un producto, pues sí, entramos en la web del producto para ver lo que dice el producto, pero al final, ¿de qué nos fiamos? De la gente que lo ha consumido, ¿no? Por lo tanto, lo mismo creo que tenemos que hacer en las organizaciones, y si Recursos Humanos no lo impulsa y no da la confianza de poder hacerlo, no da los reconocimientos adecuados, así como los vicepresidentes, etcétera, de las compañías, pues no impactamos y no llegamos a la nueva gente, ¿no? Tema importante, acaba de tocar Patricia, arriba, los CEOs, la alta dirección, que está más, no sé si preocupada o ocupada por las personas, siempre lo ha estado, pero especialmente, como yo repito siempre, hay dos preguntas que además de la cuenta de resultados manejan los CEOs. La pregunta de cómo está la gente, ¿no? ¿Cómo está la gente, el clima, ¿no? en la organización, Teresa? En general, yo creo que ahora en las organizaciones vivimos realmente un momento, no sé si la palabra es la más exacta, pero bueno, un poco de esquizofrenia, ¿no? Porque estamos ya imbuidos empezando este proceso de transformación, desde los CEOs, con esa también transformación digital en la compañía, en todos los niveles, pero a su vez estamos arrastrando en ocasiones sistemas, procesos que no están realmente todavía introducidos en ese nuevo cambio, ¿no? Entonces yo creo que realmente estamos en un momento, iniciando un momento muy importante de cambio, pero en las primeras fases. Con lo cual nos lleva a tener que hacer compatible lo antiguo, lo que hacíamos hasta ahora, con lo nuevo, ¿no? Y los propios CEOs, pues a todos los niveles, a nivel también, como decía Patricia, ¿no?, de experiencia de cliente, que a su vez lo trasladamos luego a experiencia de empleado, se está introduciendo todos estos cambios, ¿no? En algunas empresas más tecnológicas, desde luego, ya es el ADN de la compañía, pero en otras más tradicionales o más de servicio, como puede ser en mi caso Douglas, una multinacional de perfumería que está muy enfocado a la experiencia de cliente, pero también lo estamos haciendo muy compatible con todo el tema de la transformación digital, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo vivimos en una situación un poco bicéfala, ¿no? O sea, y también en lo que es propiamente la gestión de recursos humanos, ¿no? Venimos en ocasiones de hacer procesos de reestructuración, de cambios, de integración, y a su vez estamos ya pensando en cómo tienen que ser los nuevos procesos de recursos humanos, cómo vamos a gestionar todo el talento joven, que yo creo que toda esta transformación y los retos de los que estamos hablando a lo largo de esta mañana tiene que ver mucho con esa esa incorporación a las empresas del talento joven, que ya se ha incorporado y es un talento que nos exige a la función de recursos humanos estar completamente introduciendo cambios y no es que tengamos que estar pensando en la digitalización o en la experiencia de empleado, no, es que ya lo tenemos que tener incorporado porque si no, no vamos a fidelizar ese talento joven que tiene otras inquietudes, otras prioridades a la hora de elegir dónde quieren trabajar. Yo, con referencia a lo que decías de gerencia, una de las cosas que a nosotros nos sirvió mucho para concienciar a gerencia de empezar a medir un poco la experiencia del empleado fue el hecho de analizarla y hacerle entender que, bueno, de hecho la conclusión fue: estás perdiendo 2 millones de euros porque tenemos una serie de juniors que no están a gusto. Entonces, por ejemplo, si tenemos una curva de aprendizaje de 2 años, los juniors no están a gusto y no están aprendiendo lo que tienen que aprender al ritmo que lo tienen que aprender, cuando te pones a cuantificar esto, es un dineral. Entonces es, lo hará por gusto, lo hará o lo hará porque quiere o porque no, pero al final cuando lo transformas a dinero es un tema de, cuidado, hay que ver a ver qué está pasando para que esto no nos pase. Entonces con esto al final lo puedes extrapolar también a pues esta experiencia de junior, senior, etcétera, etcétera. El tema de la rotación, pues en función de cómo analices la rotación puedes entender que no tienes ningún problema o si cambias un poco la manera de analizarlo, pues nosotros por ejemplo descubrimos que desde el 2015 me parece que era pues la mitad de los juniors ya no estaban en la compañía los que habían entrado en 2015. Claro, cuando esto lo traduces a dinero dices, tenemos un problema y saber detectar dónde está el problema es luego lo que hace y lo que te da pie a desarrollar todas estas herramientas que te ayudan esto precisamente a resolver ese problema. ¿Qué es lo que te pregunta tu CEO sobre aspectos de recursos humanos? Que se pueda contar, digo siempre, ¿eh? No, sí. En mi casa ahora estamos haciendo mucho hincapié en el tema de selecciones, sobre todo cuánta gente estamos incorporando, si estamos cubriendo todas las necesidades, si las necesidades son reales o no. Luego ya, como soy más friki de esto, pues ya busco un poco los currículums, dónde están los cuellos de botella, qué se está haciendo. Entonces, sí, la idea es sistematizar todo lo que es el proceso de selección, automatizarlo para que sea mucho más ágil y sea mucho más fiable en el proceso de toma de decisiones. Al final, un proceso de selección lo que requiere es acertar. ¿Cuál es la mejor manera de acertar? A, B y C. ¿Qué necesitamos para hacerlo? D. Pues A, B, C y D. Y todo el mundo a confiar. Y una vez sistematizas esto y ves que empieza a funcionar, la cosa fluye más. Pero básicamente, además mi jefe es director de recursos, pero es financiero. Entonces en este aspecto es por eso lo que comentabas antes de que vienen perfiles de fuera de recursos humanos. Claro, me encuentro muy cómodo porque además vengo de económicas, o sea, para mí es muy fácil el hecho de y luego cuando vas a hablar con dirección, claro, te ven con otros ojos. Es totalmente diferente. Es un tema de a ver qué me vas a decir porque me interesa. Entonces es un tema de ¿por qué? Porque al final les toca el resultado. Test Systems, Jordi, ¿cuántos empleados hablamos en ahora tu compañía? Ahora 2.500 en España. 2.500 empleados. A mí me gusta hacer un ejercicio que es sumar los empleados que están hoy presentes aquí en la mesa de debate. Adelante. Sí, Eva. Preguntas que hice un CEO, o sea, aquí fundamentalmente es que haya buen ambiente de trabajo. O sea, que la gente tenga ganas de venir a trabajar. Y eso, pues, muchas veces va muy ligado a la parte de conciliación de vida laboral y familiar. O sea, cada vez más. Entonces, aparte de esa área emocional, pues lo tenemos que dar cada momento. Entonces, la parte de flexibilidad horaria, pues tendemos eso, a menos rigidez y cada vez a la gente, pues, que se sienta más cómoda, ¿no? A la hora de poder trabajar. Esto hay que irlo manejando, porque además cada uno tiene unas necesidades y no siempre se puede decir que sí a todo. Pero nosotros, de cara al 2018, creemos que eso es uno de los puntos fundamentales y hemos creado una comisión con gente interdepartamental de todos los departamentos y con distintas necesidades, gente soltera, gente con hijos, hombres, mujeres, para que sea muy ecuánime y nos den opiniones y tengamos una idea de lo que necesita la gente, ¿no? Hay que escucharles. La comunicación. Cuando habláis, por ejemplo, de este cambio hacia la automatización, cómo lo va a llevar la gente, pues bueno, pues hay que comunicar. O sea, hace falta la diversidad generacional porque la gente más senior va a aportar valor, va a ser mentor y el joven pues lo que va a dar es muchísima más frescura y muchas veces pues quiere opinar, porque es que el joven quiere opinar, él acaba de llegar, entonces hay que ir manejando esas dos cosas y creo que es muy enriquecedor y hacia eso vamos, ¿eh? Yo cada vez estoy encontrando gente más dispar pero que se complementan entre sí y para que se complementen eso pues bueno, mucho un objetivo común que sea el trabajo en equipo, eso tiene que ir transversal a toda organización y así vamos nosotros con el trabajo en equipo. Elena. Lo ha puesto sobre la mesa Eva, pero también lo que comentaba Teresa, ¿no? Y Patricia, el tema de compartir con los demás el aprendizaje colaborativo. Yo creo que eso es fundamental. Se ha impuesto una nueva manera de trabajar, colaborativa, nuevos entornos. En Speaks lo tenemos también, o sea, somos una empresa internacional con gente muy dispersa geográficamente de diferentes culturas y tenemos que tener las herramientas suficientes para poder trabajar juntos. Eso también tiene sus riesgos. Una sobrecarga de trabajo colaborativo también es una realidad. Aquellos empleados que siempre están dispuestos, que colaboran, van a estar siempre requeridos por todas partes y no van a poder focalizarse en el trabajo que tienen que hacer. O sea que también desde la función de recursos humanos hemos de facilitar los medios para trabajar en estos nuevos entornos. Nosotros trabajamos con Yammer, SharePoint, tenemos un CRM, Skype for Business, tenemos todas las herramientas del mundo. Ahora, ojo que tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Entonces vamos a echar una mano para que tengas todas las herramientas, pero también que puedas trabajar. Y ese es uno de los retos también, ese entorno colaborativo, esa diversidad generacional, sí, pero que es que luego tienes que sacar tu trabajo adelante. Para eso necesitaremos también, y yo creo que va a ser uno de los retos de Recursos Humanos del 2018, contar con estructuras ágiles dentro de toda la organización, ¿no? Que es uno de los temas que más estamos oyendo últimamente. Y yo creo que el reto no, o sea, es realmente en cada organización cómo vamos a llevar a la práctica y a la realidad, porque sí que creo que eso es una función muy de recursos humanos, el aterrizar los objetivos dentro de la organización, que realmente tengamos estructuras ágiles para poder tener un entorno colaborativo, ese trabajo en equipo, esa combinación de distintas generaciones. Para eso es imprescindible tener un entorno ágil. Que para eso necesitamos cambiar estructuras, revisar perfiles, lo que antes comentábamos. Yo creo que hay un profundo cambio del concepto de puesto de trabajo tradicional, es decir, que nos vamos a encontrar, como comentáis, con trabajo por proyectos, donde una parte de mi tiempo lo dedico al proyecto A, otro porcentaje al proyecto B, pero eso es lo que va a hacer que tu trabajo realmente sea interesante y consigamos enganchar a la gente, al proyecto. Yo creo que un elemento de contexto que afecta a todas las organizaciones es la dificultad de generar compromiso. Igual que hay cada vez menos fidelización a las marcas, pues porque la capacidad para diferenciarte, ¿no? pues es difícil, pues lo mismo pasa con las organizaciones. Entonces, lo que atrae es el proyecto, que el trabajo que te ofrece tu organización te interese, que consigas desarrollarte, el concepto de aprendizaje continuo, y eso exige el que tú des esas oportunidades a la gente. Entonces, yo creo que lo que hasta ahora ha existido, en cuanto yo tengo un puesto de trabajo con unas funciones estáticas y, bueno, pues igual me tiro toda mi vida profesional en el ámbito financiero, de compras o comercial, yo creo que eso se ha acabado. Esto que comentabais de cada vez viene más gente al mundo de los recursos humanos de las áreas financieras, yo creo que esto va a ocurrir en todos los ámbitos y cada vez más muchas compañías multinacionales lo consideran un elemento absolutamente habitual de la gestión de personas. Es decir, estás en un rol un año y al año siguiente un nuevo rol completamente diferente y donde lo que gestionas es una serie de competencias críticas y tienes que enfrentar nuevos retos cada dos por tres. Eso te enriquece, eso hace que te desarrolles, que sigas aprendiendo y que sigas enganchado con el proyecto. Ahora bien, llevarlo a la práctica, como decía Teresa, pues va a exigir pues mucho esfuerzo y mucha dedicación, ¿no? Bueno, exactamente. Por un lado, es importante el reto de las compañías ágiles, de reorganizarnos. Incluso el otro día nos contaban algunos compañeros cómo cada tres meses se reorganizan, ¿no? En una nueva cultura que hay de organizativa y demás, que a nosotros en sectores un poco más tradicionales, bueno, nos viene un poco como, madre mía, ¿por dónde empiezo?, ¿no? Porque al final nuestros corporativos bueno, tienen pues miles de personas, pero es un porcentaje insignificante comparado con el volumen de personas que trabajan en un hotel, que no podemos olvidar que al final lo que transmitimos es esa sonrisa, esa cercanía y el contacto, ¿no? Y que en Meliá lo sabéis hacer muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Digo, lo he comprobado. que... Muchas gracias. ¿Has visto el Meliá Madrid Serrano, que está aquí al lado? ¿Todavía visto? No. Luego os invita a un café, quien se quiera. Ahí vamos a hacer el próximo Canal Foro Radio, ¿eh? Perfecto. Un placer. Bueno, lo que voy, organizaciones que a lo mejor no tenemos esa posibilidad de cambiar nuestros proyectos objetivos o replanteárnoslos cada 3 meses, sí que estamos muy preocupados por dar esas oportunidades a las personas en desarrollo. En este sentido, nosotros hemos incorporado 8.000 personas este año aproximadamente y nuestro reto está en la atracción. Nuestros índices de compromiso, de orgullo de pertenencia, de clima laboral están en torno a un 8 o un 9 a nivel mundial y en España incluso un poquito despunta hacia arriba porque es verdad que hay un orgullo, ¿no?, de la marca Meliá en general. Pero nuestro reto está más en la atracción, como os digo, que en el compromiso de las personas. Sí que decíais antes replantearnos el modelo de relación con las escuelas, ¿no? Yo creo que esto es un poco básico, que dices, hay muchísimo talento en las escuelas, nosotros necesitamos ese talento y como que no llegamos a conectarlo, ¿no? Y en este sentido estamos haciendo, bueno, replanteándonos el modelo B2C B2B y B2B con las escuelas, a ver cómo podemos estratégicamente tocar a los key de allí y dirigirnos a los propios alumnos directamente. Y estamos replanteándonos, pues esto, pues cómo ir a una escuela y no soltarles aquí, oye, pues Melia, los planes de desarrollo que tenemos, todo esto, ¿no? Sino dejaros un poco más cao en esas visitas, impactarles mucho más, ¿no? Bueno, y bueno, como decía, estamos haciéndonos un replanteamiento de cómo impactar a las personas para esa atracción. Más que en sí, que nos está, como digo, funcionando muy bien todos nuestros planes de desarrollo, de carreras formales como tal no tenemos, porque tenemos un plan de expansión muy ambicioso y oportunidades están surgiendo, como imagináis, pues bueno, pues 8.000, ¿no? En este año. Encima de la mesa distintos sectores, que es muy interesante y propicio para este tipo de debates. Pensamientos diferentes, estrategias diferentes, que es de lo que se trata para poder reflexionar sobre los retos. Hemos dicho 4, pero han salido ya más de 4 retos. A ver cómo somos capaces luego de sintetizar para que ese titular que pongamos en el Foro de Recursos Humanos de los 4 retos, que lo van a ver muchos directores de recursos humanos, pues realmente sea coherente. ¿Se nos escapa algo? Habéis hablado de humanización, de la comunicación, del marketing, de la experiencia, de la tecnología, de todo lo que son las redes sociales. ¿Se nos escapa algo, Elena? Patricia ha puesto sobre la mesa una cosa que me parece interesante cuando vais a las escuelas, ¿no? Los muchachos que salen de una escuela, de la universidad, siempre se ha hablado de la diferencia que había entre cómo salen formados los alumnos, los jóvenes y las necesidades de las organizaciones. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque eso ha existido siempre y ahora aún más. Dado la rapidez de cambio, ¿o realmente enseñamos a la gente joven a aprender y a desaprender, que lo mencionabas tú antes, Cristina, o entonces no vamos a ningún lado? ¿Cuál es vuestra experiencia con eso? O sea, yo, por lo que vengo dentro del sector tecnológico, es que las universidades, escuelas dan conocimiento, pero no dan talento. Es decir, aquí la gracia está en, por ejemplo, saber cómo decidir. Saber con qué criterios, pues esto, tomar decisiones. Al final sí que tiene mucho conocimiento en desarrollo, pero al final da algo tan sencillo como vas a un foro y preguntas, a ver, ¿cuántos de vosotros tenéis claro que queréis dedicaros? Y el 95% no tiene ni idea. Lleváis 4 años estudiando y no tienes ni idea de lo que quieres hacer, salvo 3 que quieren hacer APPs. Y, porque esto siempre pasa. El resto son incapaces de conseguir encontrarle un sentido a... Y esa capa de talento que al final está focalizado en cómo tomas decisiones es lo que creo que tienen cierta carencia. ¿Por qué? Porque al final les dan conocimiento, pero no les dan autoconocimiento. Entonces, nosotros lo que estamos focalizando también en los procesos de selección, sobre todo, es ayudarles a la gente a que se conozca un poquito más, a que realmente sean conscientes de cuáles son sus necesidades. Pues si eres extrovertido, que no te pongan a trabajar solo, porque si no, vas a tener un problema. O si necesitas muchas certezas, que tu responsable lo sepa y que te las dé, porque si no, vas a tener un problema. Entonces, conocer más cómo es la persona, de ahí a focalizarnos más en personas y no tanto en recursos, es lo que tiene que hacer mejorar la humanidad, la humanización, ayudar a mejorar la empleabilidad de la gente. O sea, está todo muy relacionado, porque al final todo lo que comentamos está relacionado, pero sobre todo es esto, está focalizado en que la gente sea consciente también un poco de cómo es y de lo que necesita. Y ayudarles en esto es para mí, en ese nivel, a nivel universitario, se está empezando a hacer, porque son conscientes de que tienen este problema. Pero falta mucho. Yo añadiría quizás a lo que comenta Jordi, el desarrollo de competencias. Es decir, hasta qué punto en las escuelas, en las universidades, efectivamente se dedica el 95% a desarrollo de conocimientos y qué pasa con las habilidades tan relevantes en el mundo profesional. Es que es crítico, ¿no? Entonces, eso pues es algo que se empieza a desarrollar casi cuando te incorporas al mundo laboral. Y en el fondo dices, bueno, ¿y por qué no se ha trabajado quizás desde los colegios, las escuelas y las universidades? Bueno, pues quizás eso forma parte de otro punto, ¿no? Para otra sesión, Fran. Tiene que haber muchísima más conexión todavía entre el mundo empresarial y el mundo educativo. Eso es, ¿no? Conexión, y, esa es la palabra. Y creo que también hay los responsables de personas y de recursos humanos, tenemos un especial trabajo que hacer, ¿no? Como decía también Patricia, ¿no? Con esas iniciativas, decir, bueno, realmente cómo vamos a introducirnos en el mundo educativo para sugerir esas formaciones que necesitamos en competencia, esas carencias que nos encontramos a la hora de seleccionar, porque creo que para todos es una realidad que uno de los retos también va a ser cómo encontramos el talento que realmente queremos. Por una parte, todavía tenemos índices de desempleo altos en este país, pero al tiempo seguimos teniendo carencias de ciertos perfiles o de ciertas competencias y, en el fondo, falta talento todavía en este país, ¿no? Entonces, creo que tenemos que introducirnos muchísimo más en el mundo educativo. Sí, yo estoy de acuerdo. Falta talento, pero es que además el talento que está, cuesta encontrarlo, ¿no? De alguna manera, cuesta conectarlo con las tipas de empresa. También es verdad que hablas con ellos y dicen, ¿y yo cómo, en base a qué elijo una empresa, ¿no? ¿Por qué voy a elegir esta y no esta otra? Y nos vincula mucho con los famosos valores, que parece como que decimos valores y todo el mundo desconecta, ¿no? Y dice, ya está con los valores. Pero es verdad que ellos mismos dicen, yo necesito identificarme con una empresa que destine parte de sus recursos a algo que le dé sentido a mi vida, ¿no? Y que yo me pueda desarrollar, que vea mi responsabilidad colmada y demás. Y cómo yo sé que esta empresa tuya es la que yo quiero. Entonces, esto también tenemos que saber transmitirlo incluso antes, incluso un año antes, ¿no?, de que terminen en las escuelas. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, también comentabais antes la importancia de identificar personas que sean buenas personas. O sea, decir, ¿y cómo vamos a hacer para que la gente trabaje bien? Pues porque sean buenas personas y compartan unos valores comunes. Es que al final se trata un poco de esto. La selección por eso es vital, todo esto. Ahora intentamos... Y que se vea normal, perdona que te interrumpa, sí. que ser buena persona y que se vea normal, que no se vea anormal. Es decir, en las organizaciones que muchas veces, metidos en el contexto del día a día, oye, pues esa persona es buena persona. No, pues al final vamos a ponerla en un sitio donde... No. Es compatible ser buena persona también con ser, perdóname la expresión, guerrillero en las organizaciones, ¿eh? No, absolutamente. Esto, la famosa frase de que seleccionamos por competencias y despedimos por valores, ¿no? Bueno, pues se trata de hacer la selección con las dos cosas, ¿no? Con las competencias y con los valores. Y, por ejemplo, ahora hemos puesto en marcha algunos procesos de selección cerrados para determinados hoteles en los que... enfocamos la experiencia de la selección reflejando nuestros valores, tenemos definidos determinados puntos de contacto en los que estamos reflejando nuestros valores y es muy curioso ver cómo los propios participantes se desconectan o se conectan en función de estos valores, ¿no? Si eres muy cercano y próximo, me decían alguno, bueno, de verdad es que llevamos una hora y media de selección y parece que llevo 3 años trabajando en Meliá, y otros como que se empiezan a distanciar diciendo, a mí esa proximidad no me hace sentir cómodo, ¿no? Y ya se van autodescartando. Uh-huh. Esto por un lado, y luego por otro lado también ahora medimos el NPS de los procesos de selección para ver el índice de nuestros promotores y detractores en estos procesos y también lo recomiendo para aquí para financiero algunas puntuaciones que también vienen bien tener. Y qué importante es también todo lo que es el employer branding, ¿no? El aspectos fundamentales ayer en relación a lo que decía Patricia, lo digo porque no ha salido el employer branding, bueno, ha salido de forma subliminar, pero lo pongo encima de la mesa. Tenía una comida muy interesante con dos grandes headhunters de nuestro país. ¿Y sabes qué me decían? Que bueno, que muchas veces era la gran dificultad de la búsqueda, porque los candidatos, hombres y mujeres muy válidos, mejores escuelas de negocios, o sea, la P cumplida, la aptitud cumplida en este caso. Pero muchas veces se piensan a qué organización van a incorporarse, ¿no? Porque la organización o no se lo ha planteado, o si se lo ha planteado, lo ha hecho de una forma que no ha conectado con los candidatos. Conectar con los candidatos es conectar con el empleado y con el cliente. Y al final estamos hablando del employer branding como argumento, atributo fundamental también para las organizaciones, ¿no? Sí, es que me la has quitado de la boca. O sea, al final yo creo que somos los grandes marketingianos. O sea, junto con marketing y comercial, recursos humanos tiene que vender hacia el exterior que es la mejor empresa para trabajar y cada vez más. O sea, tenemos que estar y acompañar a la gente desde las facultades, o sea, desde esas becas, esas prácticas, estar presentes y explicarles qué van a encontrar en nuestras organizaciones para querer trabajar en nuestra organización en vez de en la de al lado. Entonces, para eso, la parte de valores, misión y toda la parte de reclutamiento y selección por competencias es clave. Comentabas también hace un ratito la parte de tener muy bien hechas todas las descripciones de puestos para ver qué competencias van ligadas a cada uno, pues eso es el pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, que en el employer branding vamos a ser más marketingianos que nadie. O sea, tenemos que atraer al talento y después intentar que se quede con nosotros. Uh-huh. Ese acompañamiento hasta el final es importantísimo. Yo, por eso, una de las cosas que pusimos en marcha fueron las entrevistas de salida, ¿no? O sea, porque al final la gente cuando se desvincula de la organización, pues también pues dice las verdades. Entonces, tan importante es escucharles durante todo el periodo, desde que arrancan para ver si hemos hecho bien los procesos de selección, hasta cuando se van para, bueno, pues captar en qué podemos mejorar, uh-huh. Escuchando a la gente, ¿no? Entonces, hacia ahí vamos. Y la capacidad, Eva, también lo planteo también en la mesa, dentro del employer branding y la comunicación, la capacidad de ser creativos, ¿no? Es decir, de marcar la diferencia con otros, sin salirnos de los cánones, ¿no? Como yo digo, pero ser creativo, eso conoce mucho Patricia. Pero hay que ir hacia eso. O sea, hay que administrar y hay que gestionar, porque lo tenemos que hacer, hay que analizar, es importantísimo para poder ir con negocio, pero tenemos que siempre dar un poquito más y estar un poco a la vanguardia, ¿no? Para eso es muy bueno escuchar a otros compañeros y ver lo que hacen, y es bueno tener gente en esta mesa de distintos sectores, porque pues cosas que se ha hecho en un sector, pues ¿por qué no? Pueden ser útiles en otro. Yo os invito a que estemos en contacto, ¿no? Ese es el objetivo fundamental también de estos encuentros. En el foro tenemos un encuentro anual con más de 200 personas, pero veréis que todos los encuentros que organizamos, y muchos que vamos a organizar el año que viene, son con 8 o 9 personas, pero destacadas, como vosotros, y también con mucho conocimiento. Estamos en la recta final de esta hora. Porque, claro, cuando me dicen muchos directores de recursos humanos, yo escuché el otro día a Patricia, a Teresa, tal, unos en directo, otros en sus ratos de formación que también se incorporan al foro de recursos humanos. Es muy importante también jugar con la síntesis. Os invito a hacer una ronda rápida, sobre todo planteando retos, ¿no? Retos que tenemos y a ver si planteando esos retos nos salen los cuatro retos de recursos humanos. Y si os parece, luego elegimos entre todos cuáles son esos cuatro retos para ponerlo en el titular esta mañana del tweet ese que va a salir dentro de un rato sobre los cuatro retos de recursos humanos. Empezamos por Teresa. Con una experiencia amplia en estos momentos, la fusión de 3 compañías, Douglas, y con un gran conocimiento en el mundo de los recursos humanos. Teresa. Yo diría solo uno, que es la transformación de la función de recursos humanos. Uh-huh. Jordi. En mi caso es parecido al que comenta Teresa, pero sería conseguir que ese área de recursos humanos se transforme en un área, ¿cómo definirlo?, de eficacia, es decir, de conseguir que las cosas se hagan, de conseguir que los objetivos aterricen, de conseguir que la gente mejore su empleabilidad. Convertirse más, no tanto en esto, un área de administración, y sí a un área de conseguir que las cosas se hagan. T-System, empresa importante también del sector tecnológico y presente, apuesta por la eficacia en ese sentido. Cristina, desde KPMG. Yo diría la transformación digital de la función que nos va a ayudar a que dé ese paso hacia adelante en cuanto a un nuevo rol más estratégico, y luego el cómo la función de recursos humanos tiene que hacer ese rol de reformular lo que es la plantilla, la fuerza de trabajo, la manera de organizarse, el talento. O sea, ese nuevo perfil de plantilla que las organizaciones tienen que desarrollar con nuevas competencias, con nuevas formas de trabajar, que implica un replanteamiento de gran parte de las políticas y programas de gestión de personas. Uh-huh. Elena, directora general de SPIX, ¿cuál es tu opinión? A esa transformación digital que mencionabais, al cambio en la relación de empresa-empleado con plantilla extendida, gig economy, quizá añado cambios en la manera de trabajar, esos entornos ágiles que desde la función de recursos humanos se ha de facilitar al empleado. Desde ACNUR, Eva. Sí, yo creo que la parte de transformación digital es clave. Nosotros, de hecho, hemos pasado a casi cuatruplicar la inversión. Y después, por otro lado, yo creo que la parte de desarrollo del talento, porque como va a cambiar todo y tienes el perfil que tienes, pues si tienes esa gente, hay que formarla para poder hacerla empleable dentro de tu organización. Entonces, la parte de desarrollo del talento no puede no serlo, tiene que estar. Totalmente de acuerdo. Patricia, Melia. Gracias. Totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo y por añadir reto y subrayar, pues la transformación, como decíamos, de recursos humanos, de dejar de dar servicios a crear experiencias verdaderas a nuestros empleados y mejorar la atracción de talento y convertirnos, asumir que somos cookies, Fran, asumir que vamos a ser cookies y que si entramos en una web de empleo y nos interesan determinados empleos nos van a perseguir los... Tú siempre dándome un titular, desde Meliá. Asumir que no solamente los clientes de nuestras organizaciones les tenemos cogidos, ¿no?, sino que también, oye, pues a nivel laboral, ¿por qué no también? Para ofrecer oportunidades. Bueno, pues habéis hablado de muchísimas cosas en este debate que hemos tenido y que estamos teniendo en TKV, que es la tecnología, el marketing, la comunicación, la humanización de las organizaciones, la transformación, la experiencia. Hay quien ya no habla de formación, sino habla de experiencia en este caso, pero yo he anotado cuatro. Vamos a ver si estamos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo en este debate. Y si no nos ponemos de acuerdo, ampliamos el horario y estamos aquí un rato más. La primera, hablamos de los retos de recursos humanos, hoy con grandes compañías desde DKV, con la transformación de los recursos humanos, buscando la eficacia, aterrizando en las organizaciones, sería una. La segunda, reformular, yo he utilizado un término, el hábitat de recursos humanos, ¿no?, el entorno de recursos humanos. Tercero, desarrollar el talento, como decía Eva, pero vamos a cambiar tanto que necesitamos personas que lo sepan hacer y las que están, que lo sepan hacer muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Y cuarto, la transformación de los recursos humanos, de lo que es la función de cara al futuro, utilizando cookies, Patricia, en este caso. Pues son los cuatro retos de recursos humanos que vamos a plantear también a otros muchos directores de recursos humanos que están reflexionando con nosotros, pues a través de Twitter, a través de las redes sociales, y agradezco muchísimo todas las opiniones que a raíz de un encuentro como estos pues van surgiendo pues en LinkedIn, en las redes sociales, en todos los entornos, que va a ser muy, muy, muy interesante. Teresa Cervera, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tertulia y te agradezco muchísimo y muchos éxitos en el futuro, en un momento en tu compañía muy interesante. Muchas gracias, Fran. Gracias al Foro de Recursos Humanos y a DKV por recibirnos en su casa. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias, Jordi Roch, desde la Dirección de Talento de T-System, por estar con nosotros, por venir desde Barcelona. Y no te preocupes que la próxima vez vamos nosotros. Como nota. La próxima vez estaremos nosotros y una gran compañía con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Cristina Ebrero, me alegra muchísimo saludarte desde la responsable de personas y cambio de KPMG. ¿Qué retos tenéis en KPMG para el año que viene? Digo, solo uno más importante, o el que tiene Cristina como responsable de talento. Bueno, yo como responsable de talento, digamos, ayudar a las organizaciones, ¿no?, a abordar todos estos retos, que no estaría fácil. Pues un reto muy, muy interesante. Elena, desde Speed, ¿y vuestro reto para el año que viene? Pues continuar ayudando a las organizaciones a mejorar con sus habilidades de comunicación. Lo que tratamos al final es de que la gente trabaje mejor. Y para eso necesitamos la palabra comunicación, escucha, así ha puesto mucho sobre la mesa, y para eso tenemos que hablar todos el mismo idioma. No es tanto una cuestión de español e inglés, sino entendernos y comunicarnos. Y nuestro reto es ayudar a las organizaciones a comunicarse mejor. Pues muchísimas gracias, Elena Jiménez, y a todos los hombres y mujeres de Speaks. Eva Hitos, desde ACNUR, muchísimas gracias por venir. Ha sido muy interesante conoceros y sobre todo, ¿dónde está vuestro reto también para el año que viene en un sector muy interesante? La digitalización va por ahí, y después poder dar muchísimo más datos a la gente, ir muy pegado a negocio desde el punto de vista de recursos humanos, es clave. Muy bien, pues el próximo Canal Foro Radio lo organiza Patricia en el Meliá, ¿cómo has dicho? Serrano, Meliá, ¿no? Serrano, que era el antiguo Meliá Galgos, ahora reformado y precioso, está precioso. Bueno, pues allí estaremos en enero o febrero. No preocuparos muchísimo. ¿Vuestro reto para Melia? ¿Seguir Patricia? ¿Reformando hoteles? No. Para seguir, poder hacer estos desayunos, hacer una ruta por España con nuestros desayunos. Bueno, nuestros retos, o mi reto particular, pues que las personas que deban estar estén donde tienen que estar, hacerles felices y, por supuesto, consiguiendo todos los resultados que nos marquemos como compañía. Muy bien, pues agradezco a todas las personas que han estado aquí. Nos vamos a hacer una foto, pero nos hacemos un tuit, esto es un... Selfie. Mirad para todos, este selfie, lo vamos a hacer y ya está. Es la imagen del foro, ahora nos hacemos otra formal, del Foro de Recursos Humanos. Muchísimas gracias a todos, gracias a Speaks por estar con nosotros, gracias a DKV también por estas instalaciones. Vamos, el año que viene tenemos muchos retos también y vamos a ir cerrando el año con muchísima actividad, agradeciendo siempre la atención, bueno, del público objetivo, que es el director, la directora de Recursos Humanos, que siempre está al lado y junto al Foro de Recursos Humanos, en muchos rincones y con muchos productos y cosas que tenemos. Muchísimas gracias a todos, allá donde estén, allá donde nos escuchen, desde las empresas, desde las instituciones, desde las personas interesadas por el mundo de la gestión, desde DKV, muy buenos días. En el Foro de los Recursos Humanos hablamos todas las semanas con protagonistas del mundo de las personas y de las empresas. Nos gusta profundizar y hablar de recursos humanos, de personas, de organizaciones, de comunicación interna, de talento. Son muchos los aspectos claves fundamentales en una organización, siempre contando con sus personas.